Karma Radio Show. Conducido por Brix. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Brix y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Vox 102.9. Subí el volumen. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Muy buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Me parece que me faltó mi compañero el día de hoy. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? El fin de semana pasado no nos vimos. A partir de este momento se pueden comenzar a comunicar con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. Recuerden que también nos pueden escribir a través de la app de Radio Vox mediante el botón mágico y esa interfaz súper amigable que la maneja hasta mamá Cora, que hace un par de días que no la estamos teniendo, Pulpo, por acá, ¿eh? Me parece que quedó ahí en la escalera. Así que bueno, no sé si nos visitará hoy. El señor Z el día de hoy no va a estar. Así que les iré contando toda la compañía que nos vamos a estar haciendo mutuamente en esta tarde calurosa, en esta tarde de Good Karma. Recuerden que también nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en el ex Twitter. En el ex Twitter, que nos encuentran como Good Karma Radio 1, que ahí la cagamos un poquito, me parece, el señor Z, me parece. Así que bueno, aprovechamos, como siempre les decimos, que le vamos a mandar un saludote para la señora de Luis Miguel. Estamos terminando una sexta temporada, todavía la esperamos acá la señora, está invitada el día que quiera venir, no sé, a tomar unos mates y capaz que si viene le pasamos un tema de Luis Miguel. Pero en estos 5 años no lo hicimos, así que bueno, no sé, vamos a ver. También saludamos ahí a la tía de Arjona, así que bueno, tenemos un programón, resumen del día. A ver, tuvimos mucho movimiento musical el fin de semana con shows en vivo en la ciudad de Buenos Aires. También Spotify estuvo lanzando su resumen anual. Estuvieron todas las personas compartiendo ahí la música que más estuvieron escuchando durante todo el año. Así que vamos a hacer un repaso también ahí. Vamos a tener un poco de los artistas que más escucharon, como por ejemplo Miley Cyrus. Tenemos a la señora Taylor Swift, Harry Styles. Tenemos, bueno, comentábamos que tuvimos shows en vivo en la ciudad de Buenos Aires el fin de semana pasado con la gente de The Cure y Red Hot Chili Peppers, así que vamos a tener un poco de música de ellos. Vamos a estar comenzando el día de hoy entonces, Pulpo, como siempre. Vamos a comenzar con la señora Mari Fredrickson, con el tema Crazy About You Baby, hasta que el señor Michael decida lanzar un nuevo single. Night,

Los hits del momento en tus oídos. Ya, tendencias. Horas 13 minutos, 29 grados 6 la temperatura, calor en la ciudad de Buenos Aires. Te acompañamos hasta la hora 21. Taylor Swift sonando. De alguna manera comenzó este receso del exitoso Eras Tour Mundial que viene realizando. Esta última escala había sido en Brasil. Recordemos que ocurrió el triste episodio del fallecimiento de una fanática. Se prevé que desembarcará en febrero en Tokio para recomenzar toda esta parte, la segunda parte del tour, que luego de Tokio va a estar por Europa. Por estos días se la vio retomando un poco la vida social, con amigas, disfrutando de eventos, los paparazzis locos, obviamente. Tenemos noticias, como ocurre cada fin de año, Spotify lanzó su resumen anual. La función esta que permite a cada usuario acceder a su resumen musical de la temporada tiene que ver con artistas, canciones, géneros, géneros favoritos, cantidad de horas dedicadas a la escucha, entre otros datos. En el balance global, la persona que quedó como la más escuchada a nivel global del año es la señora Taylor Swift. Se consolidó como como la más elegida de este año, quitándole el puesto al señor Bad Bunny, que fue el más escuchado del año pasado. Esto había ocurrido en 2022. Lo que estamos escuchando es el de Cortinas, el tema Style, que me gusta mucho. Lo que se va a venir es Red y está presentado por Maylin Frías, estudio máster internacional en belleza para manos. Los mejores cursos con la mejor tecnología. Recordá que la buscás en las redes como Maylin Frías Estudio. Losing him was

ahí moviendo sus tentáculos con el señor Íñigo Quinteros, el artista de They Got The Look, que nos dejó preparado el señor Z para el día de hoy. Esto es They Got The Look, y el artista de hoy es este niño Íñigo Quinteros. Interesante, interesante. Hay noticias de fin de año. A ver, vamos a ir comentándoles. De paso se va enterando nuestro pulpo también. comenzamos diciembre, se viene. Ahí va, último momento. Comenzamos con diciembre y se viene final de una nueva temporada, ¿sí? De nuestro programa. A ver, les cuento. El próximo sábado. Chau, chau, adiós. Tenemos programa especial acá en el estudio, obviamente con el señor Z incluido. Esto va a ser porque vamos a estar cerrando la temporada con un programa especial, ¿sí? No nos van a extrañar del todo, porque vamos a dejar igualmente preparada nuestra playlist como para que ustedes estén conectados cada sábado con nosotros en nuestro mismo horario. Pero el próximo sábado va a ser nuestro cierre de temporada hasta la, creo que debe ser la primera semana de marzo, como comenzamos siempre. Nos vamos a Hawái, ahí el pulpo me estaba pasando el... Casi me olvido decirles, lo más importante. que en marzo, la primera semana siempre comenzamos de marzo. Va a comenzar la sexta temporada al aire. Ni yo lo puedo creer. Impresionante. Felices con esta burbujita. Todo comenzó con un suspiro, dice el pulpo. Aquel primer programa... nunca hicimos ¿cómo es que se dice? La reacción del primer programa. Estaría genial eso, hacer una edición. Lo que pasa es que el suspiro no está al aire, porque fue luego del primer bloque, después del primer bloque del primer programa. Esa contención de nervios que teníamos, pasa la cortina. Comienza a sonar el primer tema. Estábamos, recuerdo, con la señorita Grey, con Z, siendo que señorita Grey estaba mucho más preparada. También los nervios eran fuertes. Recordemos que arrancamos nuestro primer programa ya apadrinados con el señor Gessle, con el saludo inicial que tenemos. Comenzamos con cada programa ya con el saludo de Gessle, dándonos ahí su visto bueno con el programa. Y en ese momento salimos del aire y fue ese suspiro al unísono los tres. Me parece que hasta los brazos hacia abajo fueron. Eso no me acuerdo bien. Sí, dice el pulpo. Impresionante eso. Así que bueno, tenemos programa especial el próximo sábado. No se lo pierdan. Vamos a estar con el señor Z, los dos juntos, junto a nuestro pulpo acá en el estudio, compartiendo con ustedes el último programa de la temporada. Así que bueno, después vamos a ir con una tanda de saluditos. Ahora vamos a ir con el señor Íñigo Quinteros, que suena así. No sé cómo contarte, todo esto me ha cambiado. Y eso que acaba de empezar. Y no conozco a nadie, todo va muy rápido. No encuentro el momento de parar. No distingo sus mentiras, me hace daño si me miran así. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez no lo quieres oír. Pensé que me parecía a ti, tal vez es lo que me hizo morir. Como soy un cobarde, nunca te lo he contado. Y seco mis lágrimas al aire. No distingo sus mentiras, me hace daño si me miran así. No.

Abrimos el baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the sun was late. Kika Flashback. Chili Pepper sonando, que estuvieron celebrando en el estadio de River sus 40 años de carrera. Esto fue un show único, los fanáticos soñados, impresionante el festejo que tuvieron en la cancha de River el pasado fin de semana. Pasó esto, el grupo de Los Ángeles tocó en el estadio Monumental con la formación, a ver, la más exitosa, se puede decir, y aclamada, porque fue con la vuelta del guitarrista John Frusciante. Esto para los fanáticos, para los seguidores, es súper importante. Tiene un condimento especial la banda con este guitarrista. Que van, vienen, no sé si será él el conflictivo o cuál será el problema, pero bueno, cuando se fusionan son mágicos. Esto fue concretado en 2019, así que bueno, lo están explotando al señor Frusciante ahí, vamos a ver cuánto duran. El regreso de la país, esto fue, a ver, hacía 5 años que no venían para acá. Recordemos que cuando habían anunciado el tour, esto fue a principios de año y se pusieron las entradas en venta en marzo, no me acuerdo bien la fecha ahora, se puso a la venta el tour completo. Y Argentina fue el primer país en agotar los dos River. Esto fue impresionante. Suele pasar. La gente luego de la pandemia estaba con esa necesidad. No sé, tuvimos un año muy rico con tema de conciertos. En todos los géneros, ¿eh? Tenemos para deleitar a todos los amantes de la buena música, se puede decir. Así que bueno, fue esta fiesta en el estadio de River. La gente lo disfrutó mucho. Hubo algunas críticas ahí que tienen que ver con respecto a los temas y por ahí a la energía que le pusieron en el show. De hecho, el segundo show, no sé cuántas canciones menos hicieron. Se retiraron antes de tiempo. No sé cuál sería la problemática, pero bueno, no sé. Por ahí hubo comentarios también que tenían que ver con algo del el famoso dicho de pecho frío, pero bueno, no sé. Lo cierto es que los fanáticos lo disfrutaron mucho, dieron un show espectacular. La segunda noche no sé qué es lo que pasó, se retiraron antes, pero bueno. Siempre son bienvenidos y el público argentino agradece, siempre. Así que bueno, es momento de flashback y con los Red Hot Chili Peppers, más que clásicos. Así que Pulpo, vamos para adelante. I'm a linger on your block and give the finger to a cop man.

goodbye to empty cards. Goodbye to this ball of bliss. I'm dancing from your arms, and I fill the bedroom with silence, visions of rain. And I paint the morning with echoes from pleasure and pain. I don't want to touch emotions. I just got. 19 horas 53 minutos, hermosa tarde de sábado, Good Karma Radio Show. Hoy les hacemos compañía con el pulpo, el señor Z nos ha abandonado para ir a una clase de meditación. Algo por el estilo. 11-6400-7047, envíanos un WhatsApp, contanos qué planes tenés para esta tarde-noche. Ahí está, ahí está. ¿Qué sería eso, pulpo, una quena? Z odia la música celta. Sí, no le gusta. Y me parece que si estuviese la señorita Grey, como es parecido a un silbido, no le gustaría. Así que bueno, nos van a contar, nos van contando qué planes tienen para hoy. En este momento no se van a ningún lado, se quedan tomando, comiendo algo rico. Nos hacemos compañía hasta la hora 21. Lo que está sonando es el señor Christoph Jepson de Cortina hoy en un momento de They Got the Look. Si recién te sumás, recordá que el señor Z hoy no está. El próximo sábado tenemos último programa en vivo de la temporada 2023, así que vamos a tener un programa especial, vamos a estar ahí festejando, haciendo un repaso de lo que fue todo el año. Vamos a ir a una tanda de saludos, mensajitos que van llegando. A ver, tenemos Roxana, saludos para ella que está siempre ahí al pie de cañón. Roxana que nos dice que nos va a extrañar, nosotros también, Roxy, y ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo fuerte para vos, para tu mamá y para tu hermana, ¿sí? También saludos para Daniela y su mamá desde Brasil, para Silvana y Walter, también para Diana y Cristian. Nélida y Facundo mandaban mensajes, dice que están entrenando ya de antemano porque se viene diciembre y que quieren comer pan dulce sin culpa. Así que les debe gustar mucho el pan dulce. Así que bueno, buen dato ese. También para Marcelo Olcina de La Pampa, saludos para él. Alejandro de Montegrande, Ana Sol, saludo, abrazo fuerte para Marcela también. Así que bueno, a ver, ahí estamos cumpliendo con los saluditos. Lo que va a sonar en... Lo que va a sonar, lo que está sonando el feliz cumpleaños. Que los cumplas, que los cumplas feliz. El sábado pasado supuestamente íbamos a estar al aire y íbamos a ser parte de festejo porque bueno, la semana pasada estuve cumpliendo años, pero no estuvimos al aire. Así que bueno, gracias pulpo, gracias. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. No sé si se habrá escuchado la voz del pulpo ahí. Nélida manda mensajes. Es tan atenta esta fanática, seguidora de nuestro programa. Hay momentos en que manda mensaje y dice, en tal momento se escuchó la risa del pulpo. Imagínate la precisión con la que nos escuchan. Así que gracias por los mensajitos ahí. Pasé lindo día, linda semana. El señor Amex se portó muy bien conmigo. Me regaló una torta. El señor Amex de la tarjetita. Llegó mail que, bueno, que por mi cumpleaños tenía para retirar una torta de una cadena. Sí. American Express. ¿Quién es Amex? Dice el pulpo. Así que mandó una muy rica torta de chocolate. Así que ahí. Podemos decirlo, Nucha. Tiene un par de sucursales en. Todas de chocolate. Sí, todas de chocolate. La diferencia, como dicen los pasteleros, la diferencia está en el... Que, viste que no le dicen bizcochuelo, le dicen el bizcocho. Sí, era un bizcocho, pero está todavía algo ahí en casa. Riquísimo. Así que muchas gracias al señor Amex. Bueno, vamos a continuar. No sé cómo estaremos con la hora pulpo. ¿Será que estamos bien? 19 horas 58 minutos. Vamos a ir con nueva música del señor Christoph Jepson. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Ögonen första gången somnade i gryningen. Oh. Äntligen, äntligen idag. Solen gick ner över stan. Allting blev stilla tyst igen. Äntligen, äntligen. Música como más te gusta. GK en vivo. The Cure cerró la jornada del Primavera Sound Buenos Aires 2023 con un show increíble, increíble. Le queda repetitivo, pero bueno, cada uno de estos shows internacionales son súper importantes para los miles de seguidores que van a disfrutar de cada uno de estos eventos que, como veníamos diciendo, este año tuvimos para todos los gustos. Recordemos que en esta oportunidad, la segunda entrega del festival nacido en España, que es el Primavera Sound, contó con los platos fuertes de Pet Shop Boys, Blur y The Cure. El año pasado había sido un poco criticado el festival, era la primera entrega, la primera vez que se realizaba. Recuerdo que el plato fuerte habían sido los Arctic Monkeys. Lo mismo, los fanáticos lo disfrutaron mucho. Si bien la tendencia del festival es un poco más indie, fue criticado el año pasado. Lo trataron de mediocre, de pobre. Bueno, este año le pusieron un poco más de onda. Capaz que no con el lugar. A mí me hace un poco de ruido el Parque Sarmiento. Pero bueno, para un artista de la talla de The Cure o de Pet Shop Boys. Pero bueno, la banda liderada por Robert Smith fue el final del sábado en Parque Sarmiento. Mencionábamos recién. Casi 11 años después de su último show en Buenos Aires. No defraudó, dio, pero todo. Un show de 2 horas y media. Pura euforia, el público argentino volvió a emocionar al cantante como suele pasar con artistas internacionales, que se despidió con un nos vemos pronto. Eso da y genera mucha expectativa para las personas que no pudieron asistir al show ese día. La banda de Cure, a ver, se veía entre el público tres generaciones. Lo mismo pasó con el concierto de los Red Hot Chili Peppers. Y es como que eso te emociona. Yo creo que las redes y los festivales es como que de alguna manera también fomentan que se vaya renovando el público, ¿no? Así que bueno, fue una fiesta total. Lo que estamos escuchando es un poco de música en vivo de The Cure y lo que va a sonar ahora, un clásico de aquellos. Así que Pulpo, dale cuando quieras nomás. Who cares? Radio Vox, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047.

Say Got the Look. The season is upon us now, a time for gifts and giving. As the year draws to its close, I think about my living. The Christmas time when I was young, the magic and the wonder. But colors dull and candles dim, and dark my standing under. Oh, little angel, shining light, you've set my soul to dreaming. You've given back my joy in life and filled me with new meaning. A Savior King was born that day, a baby. 20 horas 21 minutos, seguimos compartiendo la tarde ya noche de Good Karma Radio Show. ¿Cuántos grados está haciendo? 27.2. Acá en el estudio está hermoso, no sé bien cómo estará afuera, supongo que pesado. Estamos escuchando al señor Alejandro Fuentes con esta canción en inglés. Igual me distraje un poco con el tema anterior que sonaba, porque estaba sonando The Look en Sydney 91. Por Dios, la energía, la efusividad de esa época, ¿no? A veces me pongo a plantear como fanático, ¿cuál es la mejor era o la que, si no disfrutaste, te hubiese gustado disfrutar? No sé, si quieren contarnos, yo sé que hay mucha gente pro todo lo que es la era Shorey, que es lo que más explotó. Tenemos la era Crash Boom Bam. Todo el glamour de toda la era de room service que amo, creo que no puedo escapar a todo lo que es esa era, ese álbum. Para mí es muy especial. Me acuerdo que sufrí mucho por no haber podido ir a ver ese tour, que había terminado siendo solamente europeo. El señor Z tuvo la dicha, la suerte de poder ir con Corin y presenciar esos shows, que fueron pero espectaculares. Me acuerdo que el tour inicialmente europeo, había alguna posibilidad de chance que se extendiera para Latinoamérica. Habían agregado Sudáfrica, creo que ya lo había mencionado. Bueno, y ocurrió lo de las Torres Gemelas. En el momento que ocurre el atentado, se cancela automáticamente lo de Sudáfrica. Y obviamente que ni siquiera se habló de planes para poder extender el tour a lo que fue Latinoamérica. Pero yo creo que fue un tour increíble. Todo lo que fue el Neverending Tour que disfrutamos acá, obviamente que tiene y va a tener un corazón especial, porque ahí creo que tuve toda la revancha de poder verlos en todos lados. Pero siempre me quedó esa espinita de lo que era el room service. María estaba increíble, el set list era increíble, y nada, eso. Si quieren contarnos cuál es su era favorita en cuanto a álbum, en cuanto a vivo, cuéntenos. 11-6470-47 es nuestro WhatsApp, está habilitado y es todo suyo. Así que bueno, vamos ahora con el señor Alejandro Fuentes. Perdón que me fui. Está cantando en inglés. No lo había escuchado cantando en inglés. Estamos en el segmento del señor Z. They Got the Look. Recordemos que Z nos dejó solos el día de hoy. Esto es su segmento con su artista, el señor Alejandro Fuentes. Y nos dejó preparado este estreno que suena así. Some people want diamond rings, some people want snow, some people want everything tied in strings and in bows. Well, I can't think of a single thing from my list this year, 'cause all that I'll ever need I have right here. last year for Christmas. Don't need no presents underneath the tree. It's all I want this year for Christmas is waking up with you right here next to me. He took me by the hand, brought me in from the cold. Oh, that feels like home. Well, every season together, I'll be there by your side. Through all of the highs and lows, it's a wonderful life. I got all I want this year for Christmas. Presence underneath the tree. It's all I want this year for Christmas is waking up with you right here next to me. Take the bells in the city, take the lights of the tree. It's here for Christmas. I got all I need. I got all I want this year for Christmas. Underneath the tree, 'cause all I want this year for Christmas is waking up with you right here next to me. Is waking up with you right here next to me. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Due to the exceptional weakness of the song, play loud. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Momento de tendencias. Qué loco, escuchaba recién nuestro separador con respecto a lo que venimos hablando de los temas más escuchados del año, y justamente está en nuestro separador el señor Harry Styles, está Miley Cyrus y tenemos a la señora Dua Lipa. Teníamos mensajes ahí de Alejandro que nos contaba sobre lo que estábamos mencionando recién sobre las eras. Lo mejor fue Joyride, dice, porque éramos jóvenes. Uf, qué gran verdad eso, qué... Y tenía otro color todo. Es irnos mucho por las ramas, pero todo tenía un sentimiento especial. Éramos jóvenes. Yo recién mencionaba lo de los tours, pero qué decir también de cuando uno esperaba la salida de un disco, no tener la inmediatez que tenemos en el momento ahora. Lo conté muchas veces, pero bueno, el momento de sorprenderte cuando no teníamos... ¿cómo se llamaban? ¿Midis? le decíamos a los pocos segundos, no me acuerdo, los poquitos segundos que solíamos tener robados, era una locura cuando teníamos los primeros segundos de los temas antes de los estrenos, que empezó a pasar los últimos años, que había un poquito más de tecnología después del año 2000, pero antes de eso, no, olvídate. Me acuerdo que año 99, estreno de Huella Could Fly, lo escuché directamente en el estreno, quedé con la boca abierta ahí, patitieso. Alejandro decía, bueno, que lo mejor era la época de Shoreline porque éramos jóvenes, pero todas las eras tienen su encanto. Obviamente, es lo que mencionaba y, no sé, a cada uno le debe pegar de una manera especial. Después decía que yo los vi en Vélez. Uy, afortunado. Aplausos para Alejandro. Yo no los vi en Vélez. Ferro, cuánta emoción en Ferro con esa lluvia, ¿no? Dios mío. Y bueno, y todos los lunas. Aplausos para Alejandro. Así como él, mucha gente que los pudo disfrutar. Así que bueno, gracias Ale por estar siempre ahí del otro lado. Estamos en momento de tendencias. Acid Was es lo que está sonando. Volvemos un poquito con lo que veníamos hablando hoy con el resumen de lo que fue el año. Ustedes saben que el año pasado esta canción fue la más exitosa del año y lo sigue siendo este año porque quedó posicionada como el puesto número 3 de la canción más escuchada. El número 1, recordemos que es Flowers de Miley Cyrus. Próximamente, en unos minutos, vamos a tener algo de eso. Pero bueno, a ver. Después está el tema de con respecto a la entrega de los premios Grammys, que van a ser el próximo año, en 2024. Y ellos dos son dos de los mejores candidatos y favoritos del público. Al igual que Taylor Swift también. Yo creo que va a haber muchas sonrisas para ellos en las próximas entregas de los premios Grammys. Aplausos para el señor Harry Styles. Con la mayor objetividad, se los digo, más allá que yo tengo a cargo el segmento de tendencias, pero bueno, aprendí a tratar de meterme, de sacarme todo tipo de prejuicio con los artistas y tratar un poco de contarles a ustedes también. Y la fabulosa carrera que está haciendo Harry Styles con esto que tiene que ver con antifórmulas, le digo yo. Antiindustria también, antiindustria establecida. Es como que va creando una línea. Yo me animo a decir que es su propia industria establecida, que va marcando esa línea. Así que bueno, por supuesto, cabe destacar que logró totalmente desdibujar lo que él necesitaba, que eran sus comienzos como chico boy band. Eso está totalmente dibujado al día de hoy, con una carrera sólida y también respetada por esta industria, que tuvo que hacerse un lugar, digo yo, para este estilo que fue marcando. ¿Escuchamos su música? ¿Es pop tradicional? No. Se notan las influencias. Creo que más que nada en este último álbum, me voy a ir un poquito por las ramas, que es Harry House. 13 canciones, 13 puertas, lo decía yo cuando tuve que ver el tema del contenido, y cada una de esas puertas es como que te invita a algo totalmente diferente. No escuchás el álbum, ¿cómo se dice? El álbum comercial típico. Hay un tema, a Harry Styles le gusta mucho Joni Mitchell. Hay un tema que lo escuchás y parece que tuviese participación la misma señora en la canción. La verdad, bueno, me fui un poquito por las ramas, pero bueno, quería mencionarlo porque yo creo que en el futuro va a ser uno de los grandes artistas de reconocimiento que ya tiene, pero que muchas veces está ese prejuicio. Los grandes artistas también tuvieron sus inicios y sus comienzos, y tuvieron que remarla y todo para poder ser grandes estrellas como son los renombres de hoy. Creo que esta nueva camada es la que va en camino a ser los grandes artistas del futuro. Quería mencionarles esto. Así que bueno, vamos ahora con Watermelon Sugar, creo que es la canción que habíamos elegido. También me gustó la disruptiva de que esta canción fue un tercer corte que no apostaban mucho y que la gente la eligió como el tema del verano en 2020. Así que bueno, vamos con eso. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Ahí teníamos también recién con lo que veníamos mencionando sobre el tema de las eras, se comunicaba Nélida y mencionaba de una Shoreye. Ahí se marcó al fanático que solamente le gustaba Roxette, dice Roxette de Shoreye. Tenemos muchos fanáticos que opinan lo mismo. Así que bueno, estamos en segmento They Got The Look 2045 y ahora nos empieza a correr un poquito el tiempo. El Excel diría la señorita Grey. Nos estamos excediendo con los minutos. Así vamos con la selección de Z para este They Got The Look. The thing I wish from you every December is only your presence, your warmth, your hand, your eyes. I try to hold myself together. I swear I saw you in our cafe. I bought a drink for you, 'cause I won't spend Christmas all on my own. I've been waiting. remembering your smile, your dance, your moves, and you were all mine. It's been too long. Where have you gone? I wanna see your face, laugh in the snow. 'Cause I won't spend Christmas all on my own. I wonder why it feels so cold, even though I'm by the fireplace. I need you closer, I'm feeling alone. 'Cause I won't spend Christmas all on my own. Remembering your smile, your dance, your moves, time flies. It's been too long. Where have you gone? I wanna see your face, laugh in the snow. 'Cause I won't spend Christmas all on my own. Every little thing that we had, every little thing that we lost, I will not forget. So won't you come over? I need you closer. I sit by the phone. Spend Christmas all on my own anymore. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. I'm not afraid to die. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Horas 53 minutos, llegamos bien y tuvimos que sacar algunas cositas ahí. El Brix se colgó a hablar el día de hoy, estábamos ahí con el pulpo. Pasamos excelente tarde, les agradecemos un montón a todos los que están del otro lado cada sábado. Recuerden que el sábado próximo estamos con el señor Z, los dos en vivo, acá en el estudio de Radio Box, desde Quilmes y para el mundo. Recuerden bajar la aplicación para poder escucharnos con la mejor calidad. Pasamos una excelente tarde, conversamos, nos hicimos compañía. Comimos también, ahí quedaron un par de churros. No vino Claudia hoy a controlar. Mari estuvo ahí, tomamos rico café. Así que excelente tarde, con hermoso clima en todos sus aspectos. Hermoso clima acá en la radio y hermoso el clima con los 22 que marca el aire en este momento. Así que sonando Per con esta versión Christmas. Se vienen los días, se viene la carrera con todas las películas alegóricas. Mi pobre angelito, ¿seguís mirando Mi pobre angelito? Sí, imparable, increíble. Así que bueno, en los controles y haciéndome compañía hoy, nuestro pulpo haciendo magia ahí, el señor Damián Espadea, muchas gracias. Nada de esto sería posible sin nuestro pulpo ahí, parte fundamental de nuestro equipo. En la dirección general, la señora Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos, que hoy no la he visto. En la asistencia de producción, la hermosa señorita Corin, por supuesto. En la conducción, no me acompañó hoy a la distancia, se fue a meditar un poco el señor Z. Lo tenemos con nosotros de nuevo el próximo fin de semana. Recuerden que esto es un contenido de Guaidón Producciones, que ahí estuvimos haciendo las tratativas, nos pusimos firmes. No puede ser que todos los años estemos haciendo el amague, pero bueno, les prometemos, y lo vamos a decir el próximo sábado cuando estemos los dos al aire, que vamos a tener definido para cuando volvamos organizar la super fiesta, ¿sí? Nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de cada minuto, de cada momento. Abracemos a nuestra familia. Seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. Du var den som jag höll.